Sí, señoras y señores, llega Tomás Pons. Bravo, Tommy. El Radio Nacional investiga, el investigador privado. Tenemos a Andy. Bueno, Tomás, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por traernos tus investigaciones a nosotros. Gracias a ustedes por prestarme este momento. Bueno, pero igual después nos los devolvés, así que... Después lo pago. No hay problema. ¿AMIA es el tema? Así es, juicio encubrimiento, en realidad, del AMIA. Arranca encubrimiento mañana. De los 90, aclaremos, ¿no? Así es, el encubrimiento de los 90, lo que después se denunció como encubrimiento, se demostró que no es tal y que no sucedió, claro. ni se cometió tampoco delito. Claro. Quizás, probablemente, parte de esa denuncia tiene que ver con lo que en este juicio va a comenzar a dilucidarse, porque se van a sentar en el banquillo la plana mayor de lo que sucedía en los 90. A ver, funcionarios es mañana, nacionales, así es, mañana. En los juzgados de Comodoro Py, en la sala AMIA, que se construyó a tal fin y que finalmente va a ser utilizada para el juicio de la AMIA. Durante todos estos años se había utilizado en general para... Es una sala grande, acondicionada, para recibir... Mucha gente y también muchos imputados, y en general se usó para juicios de lesa humanidad. Los tiempos del camino de la justicia y la verdad tienen su recorrido. Mira. Y le tocó que primero recorran los juicios de lesa humanidad y luego llegue finalmente un juicio de la AMIA, de la causa AMIA, de la causa encubrimiento, en realidad. Volvamos a aclarar. A ver, jueces federales, fiscales, funcionarios nacionales, agentes de inteligencia, policías federales, policías bonaerenses e ex directivos de la DAIA van a estar sentados en el banquillo, además de algunos civiles. Acusados. Banquillo de los acusados. Así es. Creo que nunca fiscales. Sucedió que jueces, fiscales, un gobernante, policía, un expresidente. Jamás sucedió. Eso es lo que dicen todos los participantes en las querellas, por lo menos, y sobre todo de las querellas oficiales, que esto es un caso inédito. Nunca una estructura tan aceitada y tan consolidada de distintos poderes del Estado participaron o fueron juzgados, mejor dicho, en la participación de un delito semejante como el que se los acusa, que sería silenciar las pistas más fehacientes y más concretas de los autores del atentado y promover, en cambio, hipótesis falsas. Hagamos un poco de memoria. Esto empieza en el 2004, en realidad, cuando el Tribunal Oral que hizo el juicio de la AMIA, el que se llamó la causa Brigadas, que había iniciado en el 2001, terminó en un escándalo. Se sentenció la nulidad de toda la instrucción realizada por el juez de instrucción de por ese entonces, Juan José Galeano. Se absolvió a casi todos los que estaban imputados en ese juicio y ordenó investigar qué había detrás del desvío de esa investigación que se comprobó y que se había realizado. Los cuatro policías bonaerenses que estaban imputados en esa causa fueron absueltos luego de estar 8 años detenidos por una fábula, por una versión inventada que ya en el 97 el prosecretario del juzgado de Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, había denunciado. Sin embargo, se comprobó recién, se oficializó que eso era verdad, recién en el juicio oral, que terminó en septiembre del 2004. Lo que se comprobó en ese juicio fue que en el 96 Galeano le entregó $400.000 a instancias de Hugo Anzorregui, el que era el jefe de la CIDE, que había retirado de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, plata para que Galeano le entregase a Telleldín, el que era comprobado el último titular de la tráfico que explotó efectivamente en la calle Pasteur. El soborno estaba realizado para que Telleldín inventara una fábula e inculpara a estos agentes de la bonaerense que en teoría le habían robado la tráfico a último momento, días antes del atentado. Según Lifschitz, el prosecretario de Galeano que denunció todo esto, esto ocurrió cuando Corach y Galeano se reunieron en Casa Rosada. De retorno de esa reunión, Galeano salió con lo que se conoció como la pista, como la causa Brigadas o la pista Conexión Local. Ese intento había sido un intento de construir una versión alternativa a lo que había sido el silencio de la instrucción de la causa durante más de 2 años. Esto fue en el 96, la bomba explota en el 94. Ajá. Mientras tanto se había silenciado. ¿Por qué? Porque se había callado lo que efectivamente luego se consideró eran las pistas más concretas, más fehacientes que llevaban a aquellos involucrados, por lo menos en los primeros días de investigación, lo que pareció revelar la investigación. Nos referimos a una persona llamada Jacinto, Alberto Jacinto Kanur Ekdul, lo que luego se conoció como la pista local, la pista siria, perdón. Sí. Quizás el periodista que más sabe sobre el tema es Raúl Colman. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y él nos cuenta de qué consistía esta pista siria y cómo a lo largo de los años luego se reveló una trama que se mantuvo impune hasta hace pocos años. La pista siria tenía un personaje clave, un hombre clave, Albertito Kanore Edul. O sea, había un par de elementos sospechosos que apuntaban ahí. Galeano ordena un allanamiento, ese allanamiento prácticamente no se hace. Hay dos llamados del policía a cargo, Jorge Palacios, a teléfono de Kanore Edul. A esto hay que agregarle que el mismo día, seguramente por la advertencia, Alberto Kanore Edul padre fue a la Casa Rosada, habló con Munir Menem, y después de eso hay un hecho muy llamativo, que es que abandonan de forma definitiva las escuchas telefónicas a la familia Kanore Edul. Se abandonó todo a 15 días después del atentado. Varias eran las pruebas que pesaban sobre Kanore Edul. La primera es que él fue la persona que se comunicó por teléfono con Carlos Tejeldín el día que Tejeldín entregó la camioneta a no se sabe qué misterioso comprador. Siempre lo negó y nunca reveló la verdadera identidad. Luego que un volquete que había sido estacionado en la fachada de Pasteur al 600, la sede de la AMIA, había anteriormente sido depositado en una propiedad de Kanore Edul. Las pruebas llevaban hacia ahí. Sin embargo, una conversación entre el padre de Kanore Edul y el hermano de Carlos Menem en Casa Rosada, que se encuentra comprobada, suspendió todas las investigaciones. El entrecruzamiento de llamadas que luego hizo Ariel Lijo, el juez que finalmente instruyó sobre la causa, comprobó el entrecruzamiento entre Kanore Edul, Munir Menem, el hermano del presidente, el juez Galeano y Elfino Palacios, que era el agente de la Federal, en ese entonces estaba a cargo de la División Antiterrorista de la Policía Federal, que estaba a cargo de esos allanamientos que luego fueron suspendidos con causas ridículas que hasta el día de hoy son inexplicables. El vínculo entre Jorge Elfino Palacios y Kanore Edul se mantuvo hasta hace poco tiempo. Cuando Mauricio Macri le pidió a Elfino Palacios que arme la Policía Metropolitana, Elfino Palacios contrató, mediante contratación directa, es decir, sin licitación ni concurso, a la textil de los Kanore Edul. Son unos empresarios textiles de origen sirio-libanés que provienen del mismo pueblo que los Yoma y que los Menem, Yabrud, un pueblo de Siria. Está todo mal, Tomás. Decíamos que Palacios contrató a los Kanore Edul, la textil de Kanore Edul, para que hiciera confeccionar los trajes de los agentes de la Policía Federal. Parecen a los de Londres. De la Policía Metropolitana, sí. Perdón. Así es decir, que una de las cosas que se juzgan es el abandono deliberado de la pista siria. Un datito al pasar, además de las relaciones non santas que el expresidente Menem tenía con el gobierno sirio, es que Estados Unidos necesitaba eso. En ese momento, Estados Unidos estaba negociando, favoreciendo la negociación entre el premier israelí y Yasser Arafat. Ajá. La negociación de un acuerdo de paz, y Siria era la mediadora. Claro. Entonces había una necesidad geopolítica de Estados Unidos de proteger a Siria. Esto no se hizo solo desde acá, ¿no? Claro. Recordemos un dato, cuando a través de los Wikileaks hay una revelación clave en la cual el único momento en el cual Alberto Nisman se corre de la línea de inculpar a Irán es cuando firma el dictamen de acusatorio contra Menem, Palacios y por no seguir la pista siria, en la segunda etapa de lo que fue el encubrimiento que estábamos relatando. Y es lo que se revela en los cables de Wikileaks con los graves retos que le hizo el embajador y también lo que Wikileaks denomina la oficina legal, que se refiere al FBI contra Nisman, y él promete que nunca lo va a volver a hacer y que siempre consultaría. Esa fue la línea que nunca se volvió a seguir dentro de lo que es la investigación de la AMIA, y es quizás lo que se puede revelar como el móvil que se encuentra detrás de lo que se puede velar en el encubrimiento. Lo dice Alejandro Rúa, que fue jefe de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos allá por los años 2000-2004, que fue el hombre que peinó, que revisó y pasó peine fino a todas las de los expedientes de las causas y también en los archivos de la CIDE. Él dice que la clave es encontrar el móvil del encubrimiento y de allí entender por qué algunas pistas nunca se siguieron. Si quieren, los invito a escuchar su opinión, que es muy valiosa. El juicio por encubrimiento tiene como destino conocer también los motivos de ese encubrimiento. Esto es, vamos a iniciar un juicio para responsabilizar a los que aparecen como autores de maniobras para desviar la investigación y para presentar una solución falsa del caso. Quizá en el desarrollo del juicio podamos también avanzar en el descubrimiento de las motivaciones que estuvieron. Y es recién a partir de ahí, como un segundo paso, cada vez más difícil, es verificar si alguna información respecto de qué era lo que no se quería iluminar, podamos avanzar en esa investigación. La instrucción penal sobre el encubrimiento fue casi tan difícil y penosa como la propia instrucción de los hechos del atentado y también revela la trama de lo que es la familia judicial en Comodoro Py, por esos pasillos donde oficia la justicia federal. El primer juez donde cayó la denuncia de Claudio Lifschitz, el prosecretario de Galeno que abrió y denunció todas estas tramas, fue Gabriel Cavallo. Gabriel Cavallo luego sobreseyó a Galeano casi de plano cuando llegó la denuncia y luego se reveló que 2 meses antes de ese sobreseimiento a Galeano se habían ido juntos de vacaciones a Punta del Este junto a sus familias. Cuando la cámara anula el sobreseimiento, reconoce que era amigo y se recusa y la tómbola judicial recae en el juez Claudio Bonadío. Hay que decir que Gabriel Cavallo hoy en día oficia como abogado de Clarín junto a Jorge Anzorregui, que es el hermano de Hugo Anzorregui, el valijero de la CIDE que aportó la plata del soborno de Galeano a Telleldín. Decíamos que cayó en Bonadío y Bonadío durante 5 años no tocó el expediente, se sentó encima de las fojas y nunca aportó ninguna prueba ni llamó indagatoria, hasta que le convenía a Galeano porque se estaba llevando adelante el juicio en el Consejo de la Magistratura. Cuando la Cámara le sacó a Bonadío la causa, tramitó y dijo que las copias de esos expedientes se tramitaron en el Consejo de la Magistratura porque solicitó el juicio político y dijo que Bonadío era juez y parte. Hay un dato muy importante en todo esto. Recordemos, al principio de la columna decíamos que Lifschitz denuncia que el giro de la conexión local se hace cuando Corach se reúne con Galeano. Hay que decir que Bonadío, durante los años del 92 al 94, ofició como el subsecretario legal y técnico de Carlos Corach cuando era legal y técnica de la presidencia de Carlos Menem. Tremendo, Tomás Pont y el caso de encubrimiento de AMIA, estamos hablando del atentado terrorista más grande en la historia de la República Argentina. Nos vamos al informativo de Radio Nacional. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos pronto. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.